Radio Zumbi, el programa de la olla popular de Troilo y Corriente, en el aire de Radio Semilla. Zumbi de los palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen lunes. Lluvioso. Lunes 19 de octubre. ¿19 de octubre? ¿Te dice algo esa fecha? Sí, que ya se acaba el año, ya está. ¡Upa! Podría llegar a ser este el último programa. Este es como los... Programa 176, Radio Zumbi. 176, como el colectivo que va para... No sé dónde. ¿Querés que traiga esa información cada programa, con el número del programa? No, bueno. No, lo que quería era, después podemos implementarlo cada vez que sea la hora en punto. Sí. Podríamos implementar el pip, pip, bueno, y media, y pip, pip, pip, pip, alguna cosa así para... Los audios esos los tengo. Bien. Hay que meterlos en el sala nomás, pero para el próximo programa, si querés. Buenísimo. Los traigo. Bien ahí. Bueno, ¿qué novedades? Tenemos un invitado hoy, por suerte. Sí, y vino antes de que empezara el programa. Bien ahí. Primera vez en la historia. Nunca nos pasó. Siempre, o justo sobre la hora, pocos casos, o tarde el resto. Bien. Bueno, pero eso no nos preocupa mucho. No, pero es importante, es muy importante. Es súper importante para decir personas responsables. Mirá. Bien. Tenemos un invitado, así que mucha de la información que por ahí teníamos o que queríamos comentar va a quedar medio relegada. Podemos dar los títulos. De las elecciones tenemos que hablar. Bien ahí. Porque son este domingo. Es verdad. Entonces, bueno, de eso algo vamos a tener que decir. Está bien. Yo traje unos audios de Eve. ¿De cuándo? Y uno de cuando se enteró que Cristina dijo que era solo Scioli. Ajá. Y otro de hace... poquito en el tiempo. Ah, bien, mirá. Son dos, pero está como lindos de escucharlos juntos. Bien ahí. Del encuentro de mujeres tenemos que hablar, porque el lunes pasado no tuvimos programa y estuve allá. Es verdad. Algo tenemos que decir de eso, supongo. Muy bien. Hay un montón de audios por todos lados, pero podemos charlar más que meter audios. Sí, de los travesticidios también podríamos decir algo, porque hay datos que no teníamos y a partir de que asesinaron a un travesti conocida. Uh-huh. Empezaron a salir los datos de cuántas chicas travestis se asesinan por año. Ah, mira bien. ¿De dónde son los datos? ¿Oficiales de alguna página, de alguna organización? Hay de todo un poco. Lo que me llamó la atención, y después pensándolo no era tan llamativo, hay más o menos 1000 casos por año en el mundo de travesticidios. Mira. Y el 80% son en Latinoamérica. Ese es el dato que me llamó la atención. Después pensé, en otros países, hay muchos países fuera de Latinoamérica que ni siquiera se visten de mujer. Porque ya es... Ah, no puede, ya es delito. No solo es delito, sino que te matan directamente. Entonces son menos casos por eso, no porque Claro. Nosotros seamos tan retrógrados. Somos menos retrógradas, pero igual asesinamos. Yo pensé que era porque éramos muy macho, manito. Y bueno, pero algo de eso debe haber también. Bien, hubo una plete, viste, a otra travesti ahí en el partido de Cariglino. una dirigente de ellas ahí también la apretaron, le dijeron que iba a hacer boleta si no se va. Ajá. Lindos muchachos. Un auto sin patente. Quizás son noticias de las que se van a venir para el año que viene. De cómo viene la mano. Puede ser. Después tengo un dato de un otro desaparecido en democracia, pero con unas características totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a decir en el programa. Ajá. Por ejemplo, se llama... Aguantame un cachito. Damián Stefanini. Damián Stefanini, sí. ¿Te suena? No. No es un pibe pobre de barrio que haya asesinado a la policía. Ajá. Por eso no se toma como un desaparecido en democracia. Sin embargo, estamos en democracia y es un desaparecido. Es un empresario que desapareció hace un año y se empezó a hablar de él porque dentro de las cuentas que tenía Nisman, el chabón este había depositado $150,000 de una sola vez. ¿Es ese que desapareció por Zona Norte, por ahí? Sí. Ah, sí, me acuerdo. Claro, que encontraron el auto en algún lado, no me acuerdo ahora si en Olivos o por ahí. No fue la policía, o sí, pero los servicios de inteligencia pueden llegar a estar implicados en esto. Hay que seguirlo. Hay fuertes hipótesis que dicen que está muy relacionado con el suicidado Nisman. Uh-huh. Veremos cómo sigue. ¿Cuánto depositó? $150,000? Sí, un día agarró y depositó $150,000. O sea, con esa guita podemos comprar 3 departamentos de los que están por construir acá en la esquina. Bien. Y ni te cuento cuántos sueldos básicos de personas podés pagar con esa plata. Uf. No importa. Bien ahí. Bueno, está con varias cosas, Bien ahí. ¿Qué más? ¿Algo más? Así. No, bueno, la noticia de hoy es esta, que Ángel Verón. Un chaqueño que estaba en el movimiento MTD No al Desalojo. En la última represión, que fue el, creo, 29 de septiembre, pero lo voy a chequear para no decir boludeces. Bueno, no lo dice aquí. 24 de septiembre, hace poquito. En la represión lo golpearon, estuvo internado. Algunos médicos decían que ya estaba muerto y que tenían órdenes de mantenerlo vivo con máquinas hasta después de las elecciones, pero bueno, falleció hoy. Ah, hace pocas horas. ¿Una represión por algo en especial era? ¿Que había una marcha? ¿Docentes? ¿Qué carajo había? En la Ruta Nacional 11, el jueves 24 de septiembre, hubo una cacería humana contra integrantes de la organización MTD No al Desalojo y detuvieron a varios compañeros, entre ellos Ángel Verón, y en la comisaría lo golpearon muy fuertemente y estuvo internado hasta hoy. Claro, mira, está bien, bárbaro. La represión se ejecutó durante un corte parcial que realizaban los compañeros del movimiento social, 20 familias, entre ellas niños y mujeres, que reclamaban la mediación del gobierno provincial frente al incumplimiento de compromisos asumidos respecto a la provisión de becas, herramientas de trabajo, auto en construcción de viviendas, y por eso los reprimieron. Capitanich, por nombrar, ¿no? ¿Capitanich es el gobernador todavía? ¿O volvió a ser? ¿Cómo era? No, ahora es intendente. Ah, es el intendente de Resistencia. Sí. Y bueno, después... no sé, ¿qué más querés? Ah, bueno. El fin de semana se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Cierto. Se hicieron unos murales y una radio abierta. Estuvo muy fuerte esto de lo mató la policía y el Estado encubrió, lo desapareció. ¿Dónde lo hicieron? ¿Ahí frente a la sucursal? ¿A la sucursal? Lo hicieron así, ahí en Lomas del Mirador. El destacamento en Lomas del Mirador. El ex destacamento, que quieren que sea un lugar de memoria. Sí. Así que quedó eso, no me acuerdo. Bien, tenemos un montón de información. Bueno, por ahí demos los títulos ya y después vemos cómo sigue. Sí, hoy se iba a hacer en la Casa de la Provincia de Buenos Aires una iba a haber bandas, se iba a manifestar por la represión en el encuentro de mujeres. Uh-huh. Se suspendió por la lluvia para el miércoles 21. Así que nada, eso. Está bien. Bueno, le podemos decir a nuestras y nuestros oyentes que si quieren hacer algún comentario, comunicarse, tener algún interrogante, comentarnos algo que quieran difundir o lo que sea, nos pueden escribir al Facebook, que es El Zapata. Pueden hacerlo también en la fanpage. No sé si pueden hacerlo en la fanpage. Ahí pueden poner me gusta. Que eso ya... No, pero comentarios se pueden hacer o sí, ¿no? No creo sé, sí. La verdad que... No lo hago. Está bien, pero bueno, busquen Olla Popular de Corrientes y Troilo y aparece por ahí. Me pueden decir. También tenemos Twitter. Sí. Que es arroba radio guión bajo zumbi. Bien ahí. ¿Y tenemos WhatsApp? ¿O está sin funcionar? Te lo averiguo, porque la radio va a tener WhatsApp. Es verdad. Tengo que averiguar en qué andamos con eso. Es verdad, es verdad. Bueno, si no, mientras tanto pueden mandar al 1121-922-760. 1121-922-760. Sí, te lo aprendiste. Bien. Excelente. Números interesantes. Está bien, bueno, esas son las vías de comunicación. Otro temita, hubo represión otra vez en La Rioja por las mineras. Uh-huh. Y bueno, esto lo podemos dejar de lado. Bueno, condenaron al policía que asesinó a John Camafreitas, ¿te acordás que lo cubríamos cuando estábamos en Balvanera con la radio? Y el día que lo condenaron se profugó, así que todavía lo están buscando. Está un policía asesino que está condenado por haber matado y que se les escapó a las autoridades de alguna manera y no lo encuentran por ningún lado. Hay una puerta abierta, un auto esperando, alguna cosa. Ponele. Bien, y después, bueno, lo otro que es como más pesado es este tratado transpacífico de libre comercio que era entre Japón y Estados Unidos. Dije yo la semana pasada no, que no hubo programa en la otra. Uh-huh. Bueno, no, es transpacífico, así que incluye lo que es Chile, Perú y México. Y como todos estos tratados tienen cláusulas que son secretas, o sea, son los estados que nuestros representantes que saben cosas que sus representados no saben. Uh-huh. Por suerte hay algunas filtraciones de algunas cosas que dicen en esos tratados secretos. Uh-huh. Y por ejemplo, uno que es algo que ya está pasando con Facebook, que te pide nombre y apellido. Sí. Y algunos les pide el documento. Uh-huh. Está dentro de ese tratado el fin del anonimato online, por ejemplo. Ajá. Entonces, los estados firman que no tiene que haber más anonimato online, mayor control, mayor represión. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. ¿Tienen miedo? No sé, pero a ver, en estos últimos 15, 20 años de no haber prácticamente internet a lo que es hoy, creció de esa manera. En parte porque es anónimo y claro, uno puede interactuar con tranquilidad y decir lo que se le canta. Uh-huh. Me parece que les molesta. Y se viene la noche. Ese es el punto del tratado, es QQC12. Para darle un poco de seriedad a la información de que... Parece el nombre de un explosivo. Porque tienen muchas cláusulas, son muchas. Hay algunas poquitas que están saliendo a la luz. ¿Argentina firmó ese tratado? No, porque no estamos en el Pacífico. Ah, no llegamos al Pacífico. Ya nos va a tocar. Pero nuestros hermanos de Chile sí. ¿Y en el sur tampoco llegamos al Pacífico, ahí en la Tierra del Fuego? No. Mira. La cláusula QQG6 firmaron que por 70 años vamos a... todos los que firmaron ese tratado van a extender el régimen de copyright de Estados Unidos, que es el más retrógrado de todos. Y eso implica no solo la música, las películas, los libros, sino que también implica los medicamentos y demás. Bueno, es hora de que nos pongamos troscos, entonces digamos cuanto peor mejor. A ver si hay reacción o acción de algún lado, ¿no? De esta, no, de este lado. Esto del copyright también tiene que ver con Monsanto. Mm. porque ellos tienen el derecho de autor de la soja transgénica resistente al glifosato. Lo sospechado. Por ese lado viene la cosa. Bien, bueno, muchas cosas. Bueno, a ver si la podemos desarrollar o por lo menos volver a nombrar y decir, contar algo más. Te cuento un poquito del encuentro de mujeres. Sí. ¿Vos qué te enteraste del encuentro de mujeres? Que hubo una cantidad infernal de mujeres. ¿Y qué más? Que hicieron la marcha al final. Sí. Un grupo organizador fue a la plaza, creo. A la playa. La playa. Y un grupito no tan minúsculo decidió ir a la catedral como todos los cierres de los encuentros. Hubo represión. Estiraron las rejas. Sí. De adentro. No. Bueno, no importa. Bueno, eso decían, porque había un par de videos ahí que no los vi, pero decían, acá se demuestra cómo tiraron las rejas desde adentro, facilitando la represión, como que estaba todo armado. Estaba Pampillón ahí. Sí. El chabón este, bueno, pero neonazi. Es católico, está bien. Tenía que estar ahí. Claro. No, a ver, yo lo vi desde afuera, pero no soy mujer. No sé si se habrán notado por ahora. Uh-huh. Había muchísima cantidad de mujeres organizadas. Uh-huh. Y me llamó la reflexión esto de que hay muchas organizaciones sociales, políticas, que cada vez son menos, que se van achicando. Uh-huh. O encuentros que pasan de ser numerosos a cada vez menos gente. Y el encuentro de mujeres es una de las pocas cosas que crece año a año. Uh-huh. Y crece un número muy importante. Uh-huh. Los medios masivos, los medios comerciales, decían que había crecido en número por el ni una menos. Claro. Y mi reflexión es que es todo lo contrario. El ni una menos existió porque existe el encuentro de mujeres. Uh-huh. El crecimiento es año a año y la diferencia entre el año pasado y este en porcentaje es muy parecido ante el año anterior al pasado. Uh-huh. Entonces el crecimiento se va dando. Claro. Y no es que el ni una menos influyó en la cantidad de gente que fue al encuentro de mujeres, sino que el ni una menos existió porque existe el encuentro de mujeres. Bien, puede ser, puede ser. Hubo infinidad de talleres, muchísimos talleres, uh-huh, donde las mujeres se empiezan a empoderar, discutiendo bien, mal, a veces buena onda, mala onda, pero año a año siguen insistiendo y las conclusiones del encuentro son impresionantes. Uh-huh. Deberíamos leerlas todas, pero si hay represión, mejor difundamos que hubo represión y no las cosas que se logran en esos encuentros. Uh-huh. Y después, por otro lado, eso, nosotros, yo iba con mi compañera y mis dos hijas y pasamos por la catedral antes de que empezara la marcha. Sí. Y ahí había un número impresionante de policías armados, con balas de goma, con gases lacrimógenos a la vista. Sí. O sea que ya, si te los muestran, no los salen a mostrar para... Claro, claro, ya esperaban. Ya estaban preparados. Y había alrededor de esas policías que estaban de uniforme, infinidad de policías, mujeres y hombres, que estaban vestidos de civil, uh-huh, también preparados para lo que se venía, lo que querían hacer. Claro. Después, bueno, la marcha, una columna importante de la marcha se desvía a la catedral, como todos los años. Uh-huh. Y adentro de la catedral había un grupo de, dicen neonazis, pero yo no sé cuál es la diferencia entre neonazis, sí, y los nazis, claro, directamente. Fascistas, o sea, de derecha católica, uh-huh, que es prácticamente la definición de fascismo, esperando adentro de la catedral. Las mujeres pasan, hacen lo suyo, gritan sus consignas, algunas se ponen en teta, los putean por lo que significa la opresión en el cuerpo de las mujeres de la Iglesia Católica. Se gritan de todo, adentro los chabones resistiendo y rezando, hasta que empieza el forcejeo de las vallas, que no estaban cerradas. O sea, nunca estuvieron cerradas. No hacía falta tirar las vallas porque a los costados estaba abierto. Pero bueno, hubo el forcejeo ese, las vallas se caen. las que más forcejearon fueron las mujeres, que estaban totalmente empoderadas después de 2 días de encuentro. Y no pasó nada. O sea, se tiraron las vallas. No pasó nada. Las mujeres seguían del otro lado de las vallas gritando sus consignas y adentro seguían los chabones rezando y demás. Se hacía muy largo, se estaba haciendo demasiado largo y los chabones empiezan a reaccionar. Ah. ¿De qué manera? Y manoteando de los pelos a una chica, llevándola para dentro de la catedral, un montón de mujeres que metiéndose para rescatar a esa chica, la policía se mete en el medio, tira balas, gases, detienen ilegalmente a 3 mujeres adentro de la catedral que le dijeron barbaridades que sobrepasan el machismo, eran nazis. Sí. O sea, vas a desaparecer, no jodas más que te vamos a limpiar, sos una puta, estás detenida por puta, te vamos a coger todos. De ese estilo. Y bueno, con las balas de goma, 30 y pico de mujeres heridas con balazos de goma, no pasa nada. Pero bueno, ese punto se habla muchísimo y del encuentro en sí, de 85.000 mujeres reunidas para hablar de los temas que a ellas se les canta hablar, pasó como de costadito. Y sí, no conviene al sistema, ¿no? Y después la otra, así como detalle, una de las chicas que metieron adentro de la catedral es la del movimiento Evita. Sí. Y yo todavía estoy esperando que el movimiento Evita diga algo de la represión en el encuentro de mujeres, que no lo dijeron. Como sigo esperando que el Papa abra los archivos de la dictadura que prometió abrir. Pero me parece que no sirve mucho esperar. No hay que esperar más. Y hablando de no esperar, entonces pasemos ya al corte. ¿Tenemos música? Tenemos música. Bien. Vamos a escuchar, ya te digo, Indomitamorfosis, cantando Tradiciones, y Vírgenes Rotas, de otra banda que después me fijo cuál es porque no me acuerdo. Sugestivo título. Y vamos a escuchar los audios de Eve. Dale. Para las elecciones que vienen. ¿Cómo se puede ser coherente con un pensamiento? Bien, vamos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Que me estorba, tradiciones que no me hacen sentido a mí, como festejar el día en que el mundo yo conocí. Metal frío, guante blanco y de bienvenida un palmazo, aprovechándose de mi tamaño, de mi cuerpo abusaron. Por nacer con vagina me chantaron unos aros, ese dolor provocado para ser parte del ganado celeste o rosado. Aquí comienza todo el engranaje de vacunas y bebés amaestrados. Feliz santo ya no me dice mi abuelita, porque cacha que a Diosito y a la Virgen los escupo cada día. Que me acuerdo que los odio como concepto y fantasía, por su historia ensangrentada y su culposo día a día. Me asfixia tu ritmo de vida que somete mi alegría. Me resisto a caer en bobalí con apatía todos los días. Y el 24 de diciembre cuando me llama mi mamita y dice, llamo a mi hijita para que estemos juntitas. No sea tan amargadita, ni gloria a Dios, ni al capital, ni a la familia y su moral. Salir un rato a callejear, evadir la festividad, la extorsión sentimental no me va a afectar. Feliz día, mamá, y un besito al capital. Es que si no la llamo, ella se siente muy mal, y la mía igual. Pero tendrá que comprender que quererme es respetarme, no someterme a su merced. Es una cárcel muy difícil de destruir, la familia. Es el poder mezclado con sentimientos de empatía. Te presionan con amor, te domestican con alegría, te asesinan con la condición de ser alguien en la vida. Otra tradición dictatorial es la heterosexualidad, presentada como correcta, normal y natural. Crecemos viéndola como única manera de amar, que si eliges otro modo es

noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna pista. ¿Qué pasa si la ola naranja es el... naranja no, verde mierda, o la bandera argentina? Cambió, está pintando todo de vuelta, ¿no? Por eso no hace nada en la provincia, se lo gasta todo en la propaganda. ¿Pero qué pasa si es el que de color? Bueno, nosotros no lo vamos a votar, un montón de gente no lo va a votar. ¿Vas a hablar con Cristina si pasa algo así? ¿Le vas ella a ya sabe algo? Si no me gusta, si lo digo todo el tiempo por todos lados. No, ya sé, por eso, pero... No, pero... no, no. Qué sé yo, la política es así, se negocia, se conversa, se... No sé, pero... A mí, cuando no me gusta a alguien, no me gusta. Y no voy a cambiar de parecer. Soy un soldado del Proyecto Nacional y Popular. Pero no soy un soldado arrodillado y subordinado, que es otra cosa eso. No, no sé si voy a votar. Si me ponen a él, capaz que no voto. El compañero hablaba de algunos sapitos que nos tenemos que tragar. Algunos sapos son más gordos, otros son más chiquitos. Pero, amén. Agua o cerveza, con lo que quieran, tragamos y para adentro. ¿Qué vamos a hacer? Cuando uno está en un proyecto nacional y popular y es soldado de ese proyecto, porque está bien que la Presi inventó esta fórmula, Scioli Zanini. Zanini es una gran persona, inteligentísimo, muy serio, muy inteligente y muy, muy fuerte. No lo vas a llevar para donde vos querés. Pero no nos tenemos que olvidar que Scioli es el presidente. Y muchos de nosotros, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos y las madres, le tenemos mucha desconfianza. Por dónde viene, por lo que hizo, por lo que no hizo, hay muchas cosas que no hizo, pero bueno, si hay que votarlo, lo votamos. Yo de vez en cuando me pongo algo naranjita para ir acostumbrándome, y después me lo saco, ¿viste? Un ratito nada más. Y sí, todo de golpe no se puede, es muy fuerte. Muy fuerte, lo puteé toda la vida y ahora tengo que acostumbrarme a decir que lo voy a votar, mamá mía, querida. ¿Te gustó? ¿Era un acto de comedia? Era un soldado arrodillado. Bueno. Lo que no dijo que iba a hacer, lo hizo. Ajá. Qué cambio, ¿no? Igual, viste que no se resiste. Uy, una resistencia tremenda. No, pero ahí se percibe. Bueno, Vírgenes Rotas, que no dije de quién era, es de un grupo que se llama 34 Puñaladas y forma parte de un disco... Un compilado que se hizo contra la trata de mujeres. Ah, mira. Eso. ¿Es de acá? Sí, sí. Me suena de algún lado. El compilado se llama Se Trata de Nosotras. Ajá. Está disponible para el que lo quiera. Bien. Bueno, estamos con nuestro invitado acá, Norberto Sanzi, aquí presente. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Me alegro mucho. Gracias por invitarnos. Yo represento al Grupo Tarico, el espacio cultural que está para recuperar el cine Teatro Tarico. Vengo en nombre de ellos, así que acá estoy para lo que ustedes necesiten saber y gracias por la difusión. ¿Cuánto hace que están con el tema este de Tarico? Bueno, hay dos etapas. Ah, bien. Una etapa empezó en el año 2000, 2001, cuando empezó todos estos movimientos barriales, las asambleas, y ahí se plantearon, bueno, tenemos un espacio cerrado ya hace 10 años porque en el 90-91 cerró, se tapió, cerró como supermercado. 20 años antes cerró como cine y teatro. Uh-huh. Pero el lugar está abandonado hace prácticamente 25 años. En esos 10 años de abandono, el barrio se dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y entonces empezaron a juntarse y a iniciar una lucha por su recuperación, que tuvo sus frutos parciales. El primer fruto fue que en el año 2004-2005 fue declarado sitio de interés cultural. Y hay una placa de bronce que por ahora resiste en la pared. El Consejo Deliberante. La legislatura lo nombró, hace una ley que dice que es un sitio de interés cultural por su tradición. Hay que calcular que ahí pasaron infinidad de artistas que después fueron muy conocidos, como Tita Merello, Luis Andrini, mirá, Carlos Gardel. Mirá. Oh. Y sobre Carlos Gardel hay una anécdota que es realidad, porque es una anécdota muy, muy difundida, digamos, que él fue una vez, hizo un espectáculo. Es cine y teatro, ¿no? Sí. Porque es teatro también, por dos motivos. Primero, por el tamaño del escenario. Ah, mirá. ¿No? El tener un escenario grande, lo que lo hacía en justo y necesario para hacer teatro. Y segundo, porque tenía palcos a los costados. Ah, mirá qué bueno. Sí, entonces eso es la diferencia que tiene con un cine, digamos. El cine tiene un escenario muy chiquitito y no tiene palcos. Así que bueno, eso lo hacía también teatro, digamos, y bueno, los espectáculos que pasaban. Entonces, estaba comentando, vino Carlos Gardel y tocó, hizo su representación adentro, pero afuera se había acumulado mucha gente. Entonces él salió a la calle y repitió parte de lo que había hecho adentro fuera en la calle, mostrando su línea social que tenía, ¿no? Y comunitaria ante la gente que por algún motivo, por ahí por escasez de dinero, no podía ingresar. Bueno, él le brindó, no sé si todo, me imagino que parte del espectáculo a esa gente. Mirá qué bárbaro. Entonces, bueno, te comentaba que consiguieron esto, consiguieron declarar sitio de interés cultural, y después en el 2005-2006, de 2005-2006, porque es a fines del 2005, sí, y sale publicada, que es cuando tiene valor en realidad la ley, en enero del 2006. Ajá. Entonces, en ese momento estaba Ibarra de jefe de gobierno, justo unos meses antes estaba suspendido, perdón, por el asunto de Cromañón, sí, y estaba Tellerman. Ajá. Sabemos todos quién es Tellerman. Sí, sí. Lo conocemos bien. O sea, sabemos a qué se dedica. Sabemos ministro de qué es. Bueno, sin embargo, estuvo más de 2 años con partida presupuestaria designada por la legislatura porteña y, sin embargo, no compró el lugar. A pesar de lo que dice que es, ¿no? Entonces, no todo lo que reluce es oro, digamos. O sea, ese espacio tiene un dueño, es una propiedad de, claro, alguien. Sí, sí, sí. Es una propiedad grande, son 1000 metros cuadrados. Tiene sobre Avenida San Martín 2 frentes, 2 lotes de frente, o sea, tiene 17, 18 metros de frente, sí, por unos 40 y pico de fondo, mirá, y hace una L, sale al costado, sobre la calle Nicasio Oroño, lo cual lo hace fabuloso para cualquier cosa, ¿no? Claro. Por un lugar con 2 entradas. Espectacular. ¿Lograron entrar ustedes ahí? Sí, sí, sí. Logramos entrar porque acompañamos, tuvimos 2 inspecciones técnicas del lugar, a través de arquitectos, 2 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y todo eso dio en el 2012, y 2 del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, también 2 arquitectas, y las conclusiones son, en cuanto a la Defensoría del Pueblo, es una resolución, la resolución más fuerte que pueden hacer ellos, sabemos que las resoluciones son no vinculantes, o sea, uh-huh, que no obligan, claro, sí, donde dice que el lugar es ideal para hacer un centro cultural, un cine y un teatro, por su ubicación geográfica, está en el centro geográfico de la ciudad, por su ubicación en cuanto a medios de comunicación que tiene, por su historia, por la necesidad del barrio, por la historia y la cultura del barrio. Bueno, y da más de 10 o 12 o 14 normas por las cuales debería el Estado comprarlo, ¿no? Esa es la resolución. Y en cuanto al Estado, dice que está en muy buenas condiciones, estructuralmente hablando. Evidentemente, pasó ahí 20 años, como te decía, como les decía, supermercado. Por lo tanto, hay muchas cosas que desaparecieron, como las 2 escaleras principales, como algunos adornos que tiene. Pero bueno, el frente, por ejemplo, es el mismo, del año 1941, creo que es el frente, porque fue rectificado en esa época. No es el original original. No es del año 20, que es cuando se inauguró. Bueno. ¿Conserva el escenario o los palcos? Los palcos no sé, porque está todo muy tapiado, digamos, ¿no? Claro, claro. Me imagino que estarán los palcos. Cerraron todo, lo que sí conserva parte del escenario, porque en el medio del escenario pusieron una cámara frigorífica, uh-huh, así que rompieron parte del escenario. Conserva, sí, el techo corredizo, porque antes el techo era, bueno, yo lo que le digo y decimos siempre cuando vamos a legislatura o algo así, que dice, uy, pero no es más cine, y un cine es un galpón, ahora cambió un poco, pero antes era un galpón, y sí, son cuatro paredes y un techo, no hay más, después butaca y esas cosas, así que no es que se destruyó algo, porque hay poco para hacer, se destruyeron algunas cosas arquitectónicas, sí, pero se conserva estructuralmente, se conserva en perfectas condiciones, lo dicen los dos informes, o sea, no que uno podía decir, uy, es tendencioso el de la Defensoría del Pueblo, no, pero es un informe del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. E incluso dice que es buena, mirá, que llega a decir que es buena su recuperación. Mirá. Porque dice, llega a las mismas conclusiones, digamos, por supuesto mucho más leves, porque son del Gobierno de la Ciudad, son parte, digamos, de alguna manera de esto, que dice que sí, que es un lugar ideal para hacer un espacio cultural, ¿no? Así que, entonces te decía que se conserva así, se conserva todo, el piso no es inclinado, no tiene el parque o la madera que tenía antes, pero tiene una cerámica en perfecto estado, están todos rectificados los baños, tiene muchos baños, porque claro, era para uso del personal y de la gente, así que se ha mejorado todo eso, tiene un lugar de estar, cocina y todo eso, que también está muy bueno, porque adelante tiene... son tres plantas, así que digo, el lugar es ideal para hacer algo. Después el Pullman, si bien los desmantelaron, quedaron unas vigas, pero flor de vigas, son, calcula que tienen, las vigas tienen 17 metros de largo y tienen un metro y pico de ancho por un metro y pico de alto. Amigo. Sí, son dos vigas doble T que yo digo, la primera vez en mi vida que las vi, ¿no? Es inimaginable ver eso ahí. Y eso es muy fácil, porque poner unos tablones ya, claro, ahí arriba... Sí, se puede armar algo más, pero bueno, claro. Claro, sí, sí, pero fácilmente se puede armar algo ahí tranquilamente, una linda sala, porque ahora viste que las salas son chicas. Sí, claro. El otro día en la legislatura me preguntaban si nosotros queríamos otra vez las 1000 butacas que tenía. Dijimos no, porque eso es inviable para un cine de barrio. Digo, vos ahora vas al centro, aquí al lado, las salas tienen 200, 250, como muchas, 300 butacas. No sé si llegan a tener algunos 300 butacas. Entonces la idea es hacer varias salas, ¿no? Varias cosas. O sea, conservar el cine y además en las otras plantas hacer diferentes... Claro, no, sí, dividirlo de tal manera que haya... Bueno, si querés te adelanto más o menos la idea del proyecto que tenemos. Nosotros hacemos una sala de cine, una sala de teatro... Como estamos también en el lugar de audiovisual, en el espacio audiovisual, no me acuerdo cómo se llama, que es como el sector industrial de la ciudad, digamos. Uh-huh. El distrito audiovisual. Distrito audiovisual, ahí está, distrito audiovisual, gracias. Distrito audiovisual, bueno, también hacer sala de ensayos, por qué no tener una radio, y tantas otras cosas, ¿no? Y después talleres. Sí. O sea, nosotros desde que iniciamos, o sea, bueno, estamos contando la etapa, ¿no? Uh-huh. Primero hablamos de la primera etapa. Sí. Esta etapa concluyó primero con Tellerman, que no lo compró, después vino Macri, tampoco, con un añito, que estuvo él nuevo, digamos, y bueno, sabemos más o menos cómo de qué estamos hablando. Tampoco lo compró. Y la ley cayó. Y los vecinos estuvimos mal porque uno puede hacer una prórroga de la ley. Pero bueno, también... Empezamos a aprender en el 2000 y pico lo que había que hacer, ¿no? Ellos la saben, nosotros no. Claro, exactamente. Y eso lo hicimos con otro espacio que ya recuperamos, que es una clínica que cerró después de 90 años, cerró en el 2006, que ya recuperamos, la compró el Gobierno de la Ciudad y ahora está poniendo en valor. Bueno, la ley cayó, o estaba por caer, fuimos a la legislatura, pedimos y logramos que se... prorrogar a la ley por 2 años más. Y ahí sí se pudo comprar. Pero bueno, eso no se hizo y entonces la ley cayó y chau. Si te he visto, no me acuerdo. Entonces hubo que empezar de vuelta. Entonces otro grupito, nos empezamos a juntar en el año 2009 y empezamos a hacer actividades en la calle y aparte presentar proyectos de la legislatura para justamente que se expropie. Ahora, cuando hablamos de expropiación, a veces la gente le suena mal y dice, le están robando un pobre señor... un edificio que le costó sudor y lágrimas conseguirlo. Y no es así. Primero, abandonó a 25 años. Ya es una cosa que no. Abandonó a 25 años un lugar de 1000 metros cuadrados en una avenida, a una cuadra de otra avenida como es Juan B. Justo, uh-huh. Que no lo usa ni para alquilarlo. Claro. Ni para alquilarlo. Está ahí abandonado totalmente. Un desastre para, así como ediliciamente, es un desastre para el barrio, ¿no? Uh-huh. Y después el gobierno nacional lo compra. Claro, no es que se lo saca. No es que lo agarre de una patada y lo saca. No, se lo compra. Expropiación quiere decir que le pagan al dueño lo que corresponde, o lo que fijan. Claro, sí, lo fija el Banco Ciudad. Mm. El Banco Ciudad fija, evidentemente, no es una tasación alta, pero si después quieren, pueden hacer un juicio para pedirle más plata a la ciudad. Pero bueno, lo paga. Claro. O sea, que no se lo roban a nadie, no se lo sacan a nadie, no es un pobre señor, no es un lugar donde está alguien trabajando y le van a sacar el trabajo, no. O sea, todas las condiciones como para poder expropiarlo, digamos. O sea, todas las excusas que ponen caen por el hecho. Además me dicen, no, porque nosotros, me refiero al gobierno, al PRO, nosotros no nos gusta la expropiación. Y yo le digo, pero señores, ustedes en el año 2013 le expropiaron un lugar con un proyecto presentado por Cristian Ritondo. Y Cristian Ritondo no es cualquiera, digamos, es un personaje importante, sí, claro. Dentro y trascendente dentro del PRO, o sea que expropian. Uh-huh. No digan que no expropian. Eso es una de las expropiaciones, ¿no? Hay otras, pero digo esto por el personaje, ¿no? Y uh-huh. por la fecha. O sea, cuando nosotros el barrio hace 15 años que está luchando por esta recuperación, con miles de firmas, con decenas de eventos en la calle, con una preocupación total del barrio para un hecho también cultural, porque lo que era es el Museo Salaberry. O sea, no nos oponemos, nos parece bien que los han expropiado, ¿no? Lo que pasa es que comparamos. No lo expropian y ellos por dos cosas. Yo el otro día, cuando hablaba con los legisladores, le dije, Cristian Ritondo es un hombre como yo soy un hombre. Es una persona aparentemente preocupada con la cultura, como nosotros del grupo somos cultura. La única diferencia de que veo es la forma de vestirse. Él se viste de amarillo, yo no. Es la única diferencia que puedo notar, digamos, porque otra no existe. Así que no entiendo por qué ustedes una cosa sí y otra cosa no. No creo que solo se puedan guiar por el color que tienen o representan, ¿no? Esto es la gente del PRO, digamos. La que, sí, sí, sí. La que pone trabas son los PRO. Sí, te explico. ¿Y tienen nosotros legisladores que tienen que apoyan o que están...? ¿Hay otros legisladores que pueden...? Sí, a ver. Todo el resto. Exacto. Sí, así es. Casi todo, por lo menos... ahora te explico. Primero nosotros presentamos tres proyectos ya de ley. Ajá. ¿No? Presentamos cada dos años los proyectos caducan. Ajá. Con distinta suerte fueron pasando, algunos fueron aprobados parcialmente, después hubo problemas y tuvo que retroceder, bueno, etcétera, etcétera. O sea, y ahora presentamos el tercer proyecto de ley. Los proyectos normalmente de expropiación, ¿qué dicen? Que el gobierno de la ciudad lo compre, que el gobierno de la ciudad lo ponga en valor, o sea, que lo arregle, y por último, que lo mantenga. Uh-huh. Así como fue el 25 de mayo de la calle Triunvirato en Urquiza. Sí, porque... como eran problemáticos, porque decían que era mucha plata, tres cosas, entonces el último proyecto que dijimos, bueno, cómprelo. El grupo Tarico, Espacio Cultural, se hace cargo de todo el resto. De la manera que podamos, nos hacemos cargo. Como ustedes hicieron cargo de la radio, o el IMPA de acá, de los talleres, o cualquier otro lugar recuperado. Sí. Entonces lo que pusimos es esa forma para facilitar la cosa. Entonces vos me preguntabas los legisladores que están de acuerdo o no. Yo creo que los legisladores, muchos legisladores del PRO, están de acuerdo. Ah. Están de acuerdo, pero son soldados, sí, como vos pasaste recién, Eve de Bonafini, ¿no? Son soldados. Son soldados arrodillados. Entonces hacen caso a lo que dice, claro, el Ejecutivo. Claro. Ahora, este último proyecto está firmado por 23 diputados. Uh-huh. Lo presentamos como particular y cada uno lo puede alzar, levantar el proyecto. Y lo levantaron 23 diputados de los 60. Sí. Hay que calcular que 27, 28 son del PRO y otros no lo levantan porque tienen como una norma interna algunos bloques, que si lo levanta uno ya está, entonces los demás no se enciman con el otro, lo que sé. Uh-huh. Pero en realidad los 32 diputados restantes están de acuerdo, y yo entiendo que también, porque me lo han dicho personalmente, que están de acuerdo los diputados del PRO, pero lo que pasa es que, bueno... Sí, no, pero está bien. Son soldados y van a votar a Scioli, como, digamos, como claro, votaría, como es una votación que está en contra, digamos, es así. Uh-huh. Es la política que tenemos, no es un... O sea, cuando uno vota a alguien, se supone que vota un pensamiento general y un pensamiento particular, digamos. Porque también votamos personas, no votamos solamente una cosa. Pero acá parece, en Argentina parece que no es así. En Argentina vos votás lo que dice a una persona y esa es la que decide a todo. No, todo pasa por él. Lo que quiera. ¿Eh? Lo que quiera. Lo que quiera. Ni siquiera lo que prometió. No, por supuesto. No, como tenemos uno que dijo, si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, nadie me votaba, ¿no? Un presidente. Uh-huh. Así que, bueno. Mejor no lo nombremos. Así que, bueno, es eso. Y nosotros, bueno, estamos en esa lucha y hacemos distintos eventos en la calle. Hemos practicado de todo. Hemos hecho teatro en la calle, hemos hecho cine en la calle. Ha venido Osvaldo Bayer y ha hecho cine debate. Tenemos talleres, hemos hecho talleres de tango, de folclore, de teatro. Y por supuesto espectáculos, festivales, ¿no? Con todo tipo. Han venido personas conocidas y personas no tan conocidas. Como conocidas podemos llamar que vino José Piazza, que es el solista del Teatro Colón. Vino la mujer de él, que es solista del Teatro de la Plata. Uh-huh. Vino Pablito Ruiz, vino Dizzy, que es guitarrista de Fito Páez. Uh-huh. Vino Los Parraleños, que es un conjunto más o menos conocido. Uh-huh. Bueno, y me olvido de un montón de otros, pero sí, bueno, sí. Porque son decenas que hemos hecho de espectáculos en la calle, ¿no? Justamente ahora, el sábado 7, a partir más o menos de las 5 de la tarde, vamos a organizar otro y esperamos concluir con una cosa distinta. Bien. Sí, podemos decirlo igual. Quiero preguntar algo. Este grupo Nosotros, ¿quiénes son? ¿Cómo está conformado el grupo? Bueno, el grupo Nosotros está conformado por todos los que quieran. Esto es un grupo abierto, totalmente abierto. Hay vecinos independientes, uh-huh. Hay grupos culturales, ahí está la parroquia del lugar, uh-huh. El párroco del lugar participa del grupo. La biblioteca del lugar, la biblioteca de la Patanal, participa del grupo. Y después también hay representantes o vecinos que integran militantes de partidos políticos, de varios partidos políticos. Uh-huh. Han estado todos los partidos políticos, algunos se han ido porque son, ustedes saben que los grupos son variables, van cambiando, la gente está un tiempo, no ve resultados, se va. Uh-huh. Pero todos los partidos políticos, incluso del PRO, están. Esos son los que van a las reuniones, digamos, ¿no? Claro. Que son más o menos entre 15 y 20 personas. Después hay otro grupo de otras 15 a 20 personas que son colaboradores, que van para ciertas circunstancias. Y después hay otras decenas de personas que también de alguna manera siempre van colaboran. Van a las movidas, apoyan, nos difunden. Claro. Sí, o nos difunden por Facebook o hacen alguna actividad, digamos, más pequeña, no tan comprometida, pero está también. O sea, hay mucho. O sea, en la primera etapa, vos calculá que presentaron, para cuando fue el primer proyecto, estamos hablando del 2005, 6.000 firmas. Que en esa época no era tan fácil conseguir 6.000 firmas. Ahora por ahí es un poquito más fácil, ¿no? Pero andar en el 2004, 2005, con todo lo que había, y que la gente recién se iniciaba en esto, de salir a la calle, de hacer las cosas, no era tan fácil. Igual la gente también es media reacia a firmar, ¿no? Siempre. Pero bueno, pero se consigue. Nosotros también juntamos otras tantos miles de firmas después. El barrio siempre apoya y además nosotros ponemos una mesa y esto es, lo que es el tarico es algo muy esencial en el barrio, es como que está muy encarnado en el barrio, ¿no? Es, no sé, no voy a poner como si fuera San Martín, pero por decirte algo, ¿no? Uh-huh. En la gente, vos ponemos una mesa y pasa un señor mayor y dice, sí, no, porque yo vine y yo veía y hizo tres películas y lo que hacía era poder repartir volantes, entonces trabaja gratis. Uh-huh. Y otro te dice, yo lo que hacía para entrar gratis, como era continuado, daban tres películas, era continuado, entonces me venía con un diario abajo del brazo y decía, no, yo fui a comprar el diario y salí por eso. Entonces entro de vuelta, entraba, el diario era del año pasado, pero la trampita de los pibes. Claro. Todos para entrar, bueno, buscaban, no tenían plata y entraban de la manera que pudieran, ¿no? Como se pudieran hacer, entraban. Pero te digo, eso, la mesa pasa y dice eso. Pero también pasa un chico de 20 años, 15 años, y dice, no, porque sí, yo lo conozco porque nunca vine, nunca estuve, nunca lo conocí, pero en realidad lo conozco porque mi abuelo me contaba. Mira, todo esto. Claro. Tiene una historia en el barrio importante. Claro. Trascendió, digamos, más allá de los años. Claro, pasa las generaciones, ha pasado las generaciones y... Y es importante. Y después tenemos gente que, por ahí de Israel, ajá, o de Inglaterra, o de Italia, que dice, ah, sí, yo estuve, yo lo conozco, yo está. Sí. Qué lindo, ojalá recuperen, digamos, aparecen siempre algún mensajito en Facebook de personas así que están en eso, ¿no? O sea que te digo y trasciendo, te digo del extranjero, como te puedo decir de Ushuaia o de la Quiaca, ¿no? Sí, sí. Que la gente, sí, yo estuve, yo, uy, qué importante, ojalá recuperen, porque yo, porque esto, porque el otro, porque mi papá, porque mi abuelo, porque bueno, siempre un porqué, porque lo conocen, estuvo y quieren su recuperación. Mm. Por eso en realidad te digo, ¿quién pertenece al grupo? Miles de personas. ¿Y cómo se organizan estas reuniones que son tipo asamblearias? Mira, nosotros tenemos una reunión fija, tipo asamblearia. Uh-huh. Los primeros martes de cada mes nos reunimos en la biblioteca, que está ahí a la vueltita del cine, en Pasaje Granada 1660, a una cuadra justamente del cine, es un pasajito paralelo a Avenida San Martín, que está entre Nicasio Oroño y Seguí. Uh-huh. Nos reunimos todos los primeros martes a las 20 horas. Uh-huh. Ahí hacemos la reunión. ¿Cómo trabaja el grupo? El grupo siempre trabajó desde que empezó, tuvo algunas consignas bien concretas, algunas premisas bien concretas. La primera, que no había votación. Bien. O sea, es consenso. Uh-huh. Si alguien no está de acuerdo, no se hace. Hemos suspendido porque había dos o tres personas de las 20 o 30 que no estaban de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hasta que se convenzan. Claro. Por ahí no se convencen del todo y dicen, bueno, háganlo, yo no me opongo. Claro, una abstención compañera. Claro, exacto. Pero siempre se trabajó por consenso. Mm. Salgo por ahí algún hecho que fuera muy urgente o algo así, que habría que resolverlo ya sí o sí, pero si no, siempre se trabajó por consenso. Eso es una cosa esencial del grupo. Y después, lo esencial del grupo es lo que queremos. Nosotros no queremos un centro cultural, queremos un cine, un teatro y un centro cultural. Uh-huh. Insistimos en cine y teatro, porque por ahí en otros lados dice cine, dice centro cultural solamente. No, nosotros queremos que vuelva lo que era, y lo que era es cine-teatro. Claro. Pero evidentemente estamos en Argentina 2015 y tiene que haber un centro cultural, tiene que haber talleres, tiene que haber un montón de otras cosas que evidentemente hacen a un espacio cultural. Claro. Entonces, eso es otra premisa. Y otra premisa que tenemos es... ¿quién tiene que ser el responsable de ese lugar? Y el responsable de ese lugar tiene que ser los vecinos. Bien. Entonces nosotros no queremos que sea un 25 de mayo, donde es un anexo de San Martín. No queremos que sea un Gomón, donde hay un gobierno de turno que baja línea y pasa, además solo cine, pero bueno, supongamos que pase, que haga otras cosas, que baje línea. No, esto es de los vecinos, para los vecinos, por los vecinos, desde los vecinos, todos los pronombres que quieras, bueno, tienen que estar ubicados en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es otra premisa. No aceptaríamos nunca ni que lo compre un privado como el Gran Rivadavia, ni que lo compre el Inca como el Gomón. No, lucharíamos contra eso. Que no haya un gerente del gobierno, ni nadie que lo... Exactamente. Y la propuesta que tenemos en el proyecto es que en este proyecto pusimos que lo gerencie, digamos, el Grupo Tarico Espacio Cultural, porque, bueno, se lo dan permiso precario a un grupo y ellos tienen que ser los responsables, evidentemente. Ahora, eso es cuanto a la gestión administrativa. En cambio, a la gestión de espectáculos, de qué se da, cómo se da, cuándo se da y otras cosas, no. Eso es una comisión honoraria integrada por un representante del gobierno de la ciudad, un representante de la legislatura, un representante de la Comuna 15, que es donde está el lugar, algún representante de la organización Grupo Tarico, y después representantes de distintos entes barriales, o sea, un representante de todas las cooperadoras escolares de la zona de influencia, ¿no? O sea, del barrio de la Paternal, porque esto hay que decir que está en el barrio de la Paternal por metros. Ajá. Porque enfrente es Villa Mitre, aunque es un Villa Mitre medio paternal, porque Argentinos Juniors son los bichitos colorados de Paternal y está en Villa Mitre. Claro. Y Papo, que ahora van a poner una calle a su nombre, es de la Paternal y no, es de Villa Mitre, pero bueno. Villa Mitre, Caballito y Villa Crespo son barrios que están en una cuadra. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es que el grupo de influencia 10, 15 cuadras a la redonda, bueno, todos esos escuelas que tengan cooperadores escolares, elijan un representante y estén. Todos los medios de comunicación elijan un representante, sean radios, periódicos, lo que fuera, que elijan un representante y estén ahí. Que todos los comercios del barrio elijan un representante y esté ahí. Que todos los centros culturales elijan un representante. Que todos los clubes y centros religiosos elijan un representante. Lindo quilombo. Sí, es hermoso quilombo. Es lindo quilombo, sí, sí, es verdad, es verdad. Y muchos me dicen, no, pero eso, ¿cómo se van a poner de acuerdo tanta gente? Bueno, tenemos que aprender a hacer eso. Nosotros lo aprendimos, ¿eh? Nosotros lo aprendimos en el grupo este que está diciendo, el grupo Tarico, lo aprendimos, y tenemos opiniones encontradas y a veces bastante encontradas, pero aprendimos a convivirla. Y también en el otro grupo que te decía que recuperamos el espacio este de la Liga Israelita, bueno, había gente que en el momento venía con sus camisetas partidarias y bueno, se dijo que no, que las banderas no, que esto no, y aprendieron. Y partidos políticos que sabemos algunos como son, ¿no? Uh-huh. Integrantes de lo que estamos hablando ahora, soldaditos de estos que estamos. Y aprendimos. Uh-huh. Aprendimos a convivir, a que lo importante es lo que se quiere conseguir, ¿no? No que es importante llevar agua para mi molino. No es el fin que yo tenga un beneficio mayor. No, el fin es que los vecinos puedan tener un hospital en el barrio, que puedan acceder, que los vecinos puedan tener un espacio donde divertirse, donde tenerse, un espacio donde desarrollarse, un espacio de la cultura, de todo tipo de cultura. Pero bueno, yo pienso que se va a aprender, que se va a lograr. Y tengo experiencias anteriores que también en otros estilos que también se ha logrado. Bien, bien, como parece muy dificultoso, pero bueno, está bueno tener experiencia de que sí. Escúchame, Norberto, estamos hablando con Norberto Sanzi, del grupo Cine Tarico. ¿El grupo es una asociación civil? ¿O sea, necesitan tener legalmente alguna inscripción? Mirá, por ahora lo que estamos haciendo es una ONG ROAC. ROAC es una ONG de la Ciudad de Buenos Aires, solamente de la Ciudad de Buenos Aires. No es la que está en Inspección de Justicia. Ajá. Aparentemente podría servir para, no hay, hay ciertas discusiones, pero podría servir para que nos pasen la tenencia precaria del lugar. Es lo que estamos organizando ahora, ya en estos días lo estamos presentando y esperamos que prontamente, porque es mucho más fácil, más ágil, menos costoso. Sí, claro. que eso. Así que sí, estamos haciendo un eje. Buenísimo. Vamos un cortecito. Vamos a un corte y decimos a oyentes y oyentas que si quieren comentar algo, preguntar algo, lo pueden hacer por las vías que ya dijimos. Facebook, El Zapata o Olla Corrientes Troilo, el Twitter, arroba radio-zumbi, bien, o el WhatsApp. 11-21-922-760. Bien ahí, bueno. Vamos a escuchar el Calle 13, El Aguante, que capaz que tiene que ver con lo que estamos charlando. Y Miss Bolivia siendo libre, atrevida y loca, que es de este compilado contra la trata de mujeres. Y el operador está muy, muy entretenido. Ahí vamos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.

A mí me dicen guaguis. Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Está todo bien. Sigan así. Sigan así. Yo sé lo que les digo. Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Volvimos. Tercer bloque, Radio Zumbí, por Radio Semilla. Está Norbert comiendo, como cada vez que volvemos al aire. Como corresponde. Un clásico. Falta que te suene el celular nomás. Nada. Estamos con Norberto Sanzi, grupo Cine Tarico, charlando sobre esta posibilidad de recuperar un espacio muy interesante, ¿no? Sí, yo quería preguntar si hay de esas características algo parecido en el barrio. No, no. Nada. No, nada parecido, ¿no? Ni en el barrio ni en los barrios vecinos, no hay nada parecido. Como te decía, tiene muchas características, aparte de la historia y todo eso, que lo hacen único, digamos. Primero las dimensiones. 1000 metros cuadrados no es fácil conseguir. No, claro. Salir a dos calles no es nada conseguir. Sobre una avenida tampoco, a espacio de otra avenida. Pasan 2 metrobuses, podemos ir por la puerta. Uno de San Martín, que está por inaugurarse, uh-huh. Y el primero de todos, que es de Juan B. Justo. Muchos medios de locomoción. Así que tiene, digamos, un montón. Y tiene gran parte recuperable como cine, ¿no? Como no sé si llegué a comentarlo al aire, pero tiene unas vigas enormes del Pullman, donde se puede apoyar tranquilamente y hacer una sala, ¿no? Porque un Pullman, claro, es grande, digamos, así que tranquilamente con poca inversión, ahí ya tenés una sala. Y después sillas, bueno, butacas, en muchos lados hay está en el 25 de mayo, hay de plástico. Uh-huh. Sí, claro. Así que no, eso no. Pero por eso no hay nada de que se le parezca, ¿no? No hay nada, por lo menos que yo sepa, que se le parezca. Sí hay espacios grandes. Y lo que se ha perdido, otra cosa que estamos diciendo, es el patrimonio cultural del barrio, ¿no? Se ha perdido. Nosotros ahí en la esquina teníamos una tienda Hidalgo Solá, una tienda muy conocida para el barrio, tienda grande, de épocas de las tiendas de Jaros y Gati Chaves, digamos así, en chiquito. Uh-huh. Bueno, ahora es una estación de servicio. Tenemos una bombonería, colisionería famosa de años y años, no sé si más vieja que el teatro es 1920, que desapareció ahora, se cerró, hicieron dos locales y ahora uno es artículos de decoración y otro no sé qué es, o va a ser. Y así, teníamos un mercado Alvear, que si bien se conserva en Donato Álvarez y Avenida San Martín, que bueno, apareció el Banco Galicia y empezó a copar el espacio del mercado y ahora, bueno, mucha parte del frente ha desaparecido, porque ahora es toda la esquina y laterales son del banco. O sea, bueno, todo este patrimonio histórico, cultural, estructural, de viviendas y de cosas se está perdiendo. Y lo único que permanece es el tarico. Nosotros justamente tenemos un video que habla de esto, ¿no? Tenemos un video que se llama Los cines de nuestro barrio, el cine tarico resiste. ¿Y por qué los cines de nuestro barrio? Porque aunque parezca mentira, en unas 12 cuadras había 7 cines. Mirá. Nace un poco más acá de Álvarez Jonte hasta el Cid Campeador. El Cid Campeador estaba en Río de la Plata, a partir de ahí sobre Gaona estaba el Carlos Pellegrini, después sobre Avenida San Martín estaba el Parravicini, que está ahí pasando unas 4 cuadras, 5 del Cine Tarico. Después al ladito de la otra cuadra está Paloco, un bowling, que era un cine. Mirá. El Cine Oeste. Después hay uno sobre Nato Álvarez. Y después estaba ese del que ahora es una concesionaria de auto, la Taraborelli de Fiat. Y no quedó ninguno. No quedó ninguno. El único que está, por eso decimos los cines de nuestro barrio, el Tarico Resiste. Entonces tenemos un video donde muestra lo que es y bueno, la mayoría son torres. ¿Se puede ver en algún lado el video? Sí, sí, por YouTube. Ah, bueno. Por YouTube, ¿cómo lo buscamos? Los cines de nuestro barrio, okay. El cine Tarico Resiste. Ah, ok, bien. Porque es el único que se mantiene en pie, como con toda la expectativa de ser un cine, ¿no? Y toda la posibilidad de ser un cine. Es el único que está con esos elementos, ¿no? Pero bueno, digamos, es otra beta, digamos, que tenemos con el cine, ¿no? Que por lo menos algo de lo antiguo se mantenga, ¿no? Porque estamos matando a todo lo antiguo en el barrio, digamos, ¿no? Y la gente recuerda todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién no fue a la tienda Hidalgo Solá? Como en este momento, que no fue alguna vez a un shopping, digamos, ¿no? Era lo único que había en cuadras y cuadras a la redonda, digamos, así como cosa importante. ¿Lograron contactar en algún momento con el dueño o dueña? Mira, contactamos con un dueño que negó ser dueño, pero sabemos que es dueño. Nosotros lo que hicimos fue, en el año 2012, creo que también, sí, 2012, 2013, fuimos al Registro Público de Inmueble y pedimos el estado de dominio. Y ahí nos enteramos que en esa época eran 7 los dueños con distintos porcentajes, ¿no? Desde el 10% al 25%, bueno, estaban todos. Y hemos contactado a uno, por lo menos, y estamos tratando de buscar a otro. Lo que pasa es que es difícil encontrarlos porque los padrones ahora no son como antes, te dicen solamente el lugar de votación, ¿viste? Antes era más fácil buscarlos. Y por otro lado, algunos tienen su edad y lo que presentan son cédula de identidad en el coso, cosa claro. Que ya casi no se usa. Entonces, bueno, se hace difícil ubicarlo. Pero uno, si lo ubicamos, lo llamamos un par de veces y siempre se ha negado a ser el dueño, ¿no? Pero por la charla que tuvimos, yo por lo menos que tuve con él y todo eso, evidenciaba que era el dueño, ¿no? Además, no tengo ningún interés en conservarlo, nada, ¿no? Sí, porque yo dije que tenía personas para comprarlo, le dije, y me dijo, ah, bueno, qué bien, me dice, sí, bueno, pero tienen que estar todos los dueños. Ah, todos los dueños, me dice. Mm. O sea, que debe haber algún problema interno por el cual no hacen nada, ¿no? Sí, pero eso de abandono también, claro. Claro, por eso es justificar el abandono, porque eso solamente con alquilarlo son millones de pesos. Y sí. 25 años, calculá, un lugar así, que no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. ¿Quién no tiene 1000 metros cuadrados abandonados por ahí? Todo el mundo, claro. Claro, sí. Vos tirás una moneda en la calle y el que le pega la cabeza seguro que tiene 1000, 2000 metros cuadrados guardados en el bolsillo. Pero no solamente eso, porque eso es el cine. Pero al lado tiene la casa donde vivía, que es un petit hotel, que según dice la gente, yo no lo conocí, que es hermoso, con todas las cosas que puede tener una persona que evidentemente tenía dinero, porque tenía otras propiedades también. O sea, todo lujo y está ahí tapiado. No sé cuántos años hace, si antes o después del Cine Tarico, pero está tapiado. Otra cosa linda del Cine Tarico es cómo empezó, que es interesante contarla. Porque estamos hablando del año 1917, aproximadamente, 16, 17, 18. El dueño tenía una heladería en la esquina y ahí pasaba películas. O sea, era heladería con Sergio, que pasaba pero de ahí les surgió la idea de comprar el terreno de al lado de 1000 metros y construir un cine. Está construido especialmente como cine, no es una adaptación, de cero construyó un cine, pero digo, es una anécdota también que tiene, ¿no? Qué bárbaro, interesante, claro. El lugar, ¿no? Una cosa rara, digamos. Se ve que le gustaba mucho, vio la beta ahí, ¿no? Y se ve que después no tuvo muchos seguidores en su familia, porque lo que hicieron fue alquilarlo para supermercado. Es lo más que hicieron. Así que es eso lo que tenemos. Digamos, y es pues decía, y eso está ahí, está esperando, el barrio está esperando hace 15 años que el gobierno de turno se decida a comprarlo, ¿no? Claro. A comprarlo y hacer lo que el barrio quiere. Yo, hablando con los diputados también, le digo, ustedes tienen asesores, ¿sí? Y porque viste que los diputados tienen reuniones por comisiones, tienen una comisión de asesores y después la comisión de diputados de ese, por ejemplo, en nuestro caso, de cultura. Entonces digo, ustedes agarran y tienen un representante de la comisión de asesores que es su asesor. Y el representante de ellos, de ustedes, lo que hace es decir lo que ustedes quieren. No dicen otra cosa que lo que ustedes quieren. Ahora, ustedes son nuestros representantes, pero no hace lo que el barrio quiere, no hace lo que los vecinos quieren. Hay una dicotomía en todo esto. ¿Por qué sus asesores hacen lo que ustedes quieren y si no hace lo echan? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los diputados, que son nuestros representantes, están para hacer lo que nosotros queremos? Y no prendemos cosas raras, no queremos que el obelisco lo corte por la mitad, ni que hagan un show o un espectáculo, un hotel de alojamiento en el lugar. Queremos una cosa lógica para el barrio, para la gente, lo que era. Entonces, no hay una idea por qué no lo hacen, digamos, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que criticarle a ustedes, que son diputados, y no importa de qué partido sean, digamos. Porque en realidad, si esto no sale, es porque ustedes no se ponen las pilas. Habla no solo los del PRO, sino de todos los demás. ¿No? ¿Cómo? Habla un poco de la ineptitud de estos representantes, entre comillas, ¿no? Sí, y si vos... Es bueno mirar en la página de la legislatura, cuando va a tratar la comisión, de cualquier comisión que sea, en este caso, por ejemplo, cultura, ¿qué son los proyectos que tiene? Poner el nombre a tal calle, poner, y por los cuales se pelean, y qué peleas que tienen, poner el nombre a tal calle, hacer un monumento a tal, todas cosas, niñerías, digamos, importantes, una cada tanto, pero cosas fundamentales no se basan en eso. Le pagamos miles y miles de pesos a miles y miles de personas, o cientos y cientos de personas, no solo a diputados sino a todos los asesores, para que se peleen a ver si el monumento tiene que ser de piedra o tiene que ser de losa, yo qué sé, o si a la calle, a una calle le ponen la mitad este nombre y la mitad otro nombre, o le ponen tres cuartos o un cuarto. No, hagamos una comisión para discutir eso, ¿no? Claro, sí, así sí. Acá en la radio no se puede. No se puede. Al toque, así. No se puede, claro. Falta pagar, ¿no? Falta que la comisión le paguen. Ustedes no creo. Pero a ellos sí le pagan. Y qué sueldos, ¿no? Qué sueldos. Que gustaría tener a cualquiera de nosotros. Me hizo acordar del monumento a Perón que inauguró Macri. Uh-huh. Y que fue tan publicitado. A los pocos días inauguró otro y... No se enteró casi nadie, no sé si te enteraste. No, yo tampoco. A Ho Chi Minh. No. En la plaza que se llama República de Vietnam, le hizo un monumento a Ho Chi Minh. Pero no fue Macri, fue el de Espacios Públicos, que no me acuerdo cómo se llama. Santilli. Ah, ese. Bien. Yeah. Capaz que sí me acordaba, pero no lo quería decir. Pero bueno, volviendo a ese monumento, nosotros averiguamos en una inmobiliaria de la zona. Y sale $1,000,000. ¿Cuánto $1,000,000? ¿Cuánto para nosotros? Pero para el gobierno es una moneda. Es una moneda de... No sé si existe la moneda. Menos de un centavo realmente. ¿Y por qué? ¿Sabes cuánto salió ese monumento a Perón? No, $300,000. Ah, bueno. Con tres monumentos de ese compran el cine Tarico. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Tres monumentos de ese o el cine Tarico? No sé. Me parece que es para pensarlo, ¿no? ¿Saben cuánto salió las florerías en Chacarita? Vieron que hicieron todo, cambiaron las florerías de lugar, hicieron todo un lugar que a algunos les gusta, a la mayoría no, pero bueno, no discutamos la arquitectura. $1,500,000. Wow. O sea, un cildarico y medio. Para eso hay plata. Para comprar por 15 años lucha de un barrio, un cine, para eso no hay plata. Son contrasentidos, ¿no? Me parece, no sé, digo, para mí son contrasentidos y yo se los remarco a ellos. Y no dicen nada, pero bueno, me imagino que se tendrá que dar cuenta que son contrasentidos, ¿no? 100,000 pesos la cuadra de Bicisenda. 100,000 pesos la cuadra, ¿verdad? Hace bastante tiempo. De eso, 10 cuadros, un cine Tarico. Genial. Acá tenemos una oyente consuetudinaria que pregunta algunas cosas que algunas las hemos respondido, pero podemos volver a aclararlas para las dudas. Sí, sí, como quieras. Dice, ¿el edificio será del gobierno de la ciudad entonces? Se empezó cuando estábamos en la charla, ¿no? Y a través del proyecto que presentaron, ¿qué función cumpliría el grupo que está moviéndose? Ya lo hemos también hablado, podemos decirlo o no. ¿Administran, gestionan? ¿Qué papel cumplirían? ¿Y quiénes son? Bueno. Y después para unas más. Sí. ¿Quiénes presentan el proyecto? Si son una asociación civil, que ya estuvimos diciendo esto. Y si se hace este proyecto, ¿cómo saben que el grupo del PRO que integra a ese nosotros no se va a quedar con el negocio? Bueno, y dice, es bueno eso de los representantes. Bueno, me dijiste muchas preguntas. Sí, sí, fueron todas juntas. Vamos de nuevo. Igual escuchó el programa. Acá ella misma se responde. Ah, ¿sí? ¿Dice? Si se logra con el tarico que lo administren y gestionen representantes del barrio, sería un gol para todos los barrios. Claro. Sí, sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, este, el teatro no sería de, sería del gobierno de la ciudad, sí, sí. Lo que hace es, como muchos otros lugares, lo dan permiso precario por 20 años. Y así tenemos los que eran antes las ferias internas, que ahora son ferias, lo dan permiso precario por 20 años. Tenemos ahí en la paternal la biblioteca La Nube, que está con permiso precario para 20 años. Este, y hay muchos otros lugares que obra así, ¿no? O sea, y después puede en cualquier momento, normalmente puede dejar de hacerlo, dentro de los 20 años incluso, ¿no? Ajá. Este, también es un espacio cerca del barrio, ahí que en realidad es Villa Mitre Paternal, digamos, porque está esta asociación de Villa Mitre con Paternal en la calle Artigas, que es el Centro Cultural Resurgimiento. Ajá. Bueno, ese es un permiso precario también por 20 años, o sea que esto es lo más común, no ahora, sino desde hace 50, 100 años, cuando estaban las ferias también internas, lo que hacían a los feriantes era un permiso precario. Uh-huh. Es la forma que se maneja el gobierno de la ciudad. El lugar sigue siendo del gobierno de la ciudad y todas las mejoras que se hagan adentro son para el gobierno de la ciudad y nadie tiene derecho a reclamarlas. Eso por un lado. Después otra pregunta era, ¿quiénes integramos el grupo Tarico? Grupo Tarico Espacio Cultural está integrado por todos los que quieran, digamos, todos los que quieran. Hay sí, un grupo, hablando, está abierto y pueden. Claro, todos pueden integrarlo, está abierto a todos. Estamos formando un ONG de la ciudad, y pueden integrarlo todos. Y ahí tenemos, como decía antes, tenemos militantes políticos, tenemos militantes sociales, tenemos vecinos del barrio, tenemos agrupaciones culturales, tenemos el párroco del lugar, la biblioteca del lugar. Es un espacio totalmente abierto y, como también dije en un momento, es un espacio que trabaja por consenso, no por votación, con lo cual se respeta la decisión de uno de los miembros, se respeta al máximo, ¿no? O sea que tratamos en todo de ver que se convenza de alguna manera para que podamos desarrollar algo, ¿no? Repitamos que se juntan los primeros martes de cada mes, ¿dónde? A las 20 horas en la biblioteca, que está a una cuadra del Cine Tarico, es el pasaje Granada 1660, entre las calles Seguín y Casio Oroño, es un pasajito que está a media cuadra de Venezuela Martín, es paralelo a Venezuela Martín, un pasaje de una cuadra, repito, pasaje Granada 1660. Y si antes de pasar, no me animo porque soy tímido, quiero mandar un mail o conectarme por algún lado. Sí, mira, tenemos dos o tres cosas. Un blog que no funciona, pues hace 3 años que está abandonado por falta de personal para hacerlo. Y tenemos, sí, lo que funciona, la página Cine Tarico. Tarico es con doble C. Y tenemos el Facebook, sí. En Facebook la página Cine Tarico. Y también tenemos un mail que es una casilla que se llama cinetarico@gmail.com. En Gmail está cinetarico. No somos muy originales con los nombres. Y pero es más fácil, para mí también es más fácil. Claro, es facilísimo, cinetarico, es lo que claro, todos bien saben, aunque es cine teatro, pero bueno, para simplificar hacer los claro símbolos, el mismo cinetarico. Y es fácil de ver. En todos lados se busca por eso, ¿no? Bien. Después tienen videos en YouTube, como el que decíamos recién. Ahí subía en el Facebook de La Olla. Ah, bien. El que nombraste recién. Ah, bueno. Ya está. Bueno, si tenemos ese y tenemos algún otro también, tenemos videos que están ahí, se pueden buscar por Cine Tarico. Y después, bueno, y son todos bienvenidos, todas las ideas, todos los apoyos, aunque sean temporarios, colaboraciones de cualquier estilo, recibimos y estamos siempre con nuevos proyectos y siempre hacemos nuevas cosas. Ahora, como decía, también están invitados todos. Un festival, los festivales hacemos en la calle, peleándonos un poco con la policía, pero recurrimos a una ley que dice que las acciones de los ciudadanos en la calle para defensa de algo son válidos. Hay una resolución también del juez Bonadío al respecto, con lo cual no se pueden prohibir. Y entonces hacemos uso de eso y cortamos parte de la calle porque tampoco queremos enemistarnos de la Avenida San Martín, que es una vía principal. No queremos enemistarnos con la gente, sino demostrar que precisamos un espacio, precisamos y precisa el barrio un espacio. Y como no los dan adentro, lo hacemos afuera en la calle, y lo que hacemos es cortamos dos carriles de los tres que tiene Avenida San Martín sentido a la provincia, dejamos un carril libre para que puedan seguir circulando, aunque tienen calles alternativas por las cuales podrían ir también fácilmente, pero bueno, nosotros somos... Claro, no se pierdan el camino. Aunque es fácil, también no es difícil perderse, pero bueno, no importa. Somos respetuosos de todo, digamos. Tratamos de respetar todas las cosas, y por eso seguimos esta lucha por años y años, ¿no? Cuando por ahí nos dicen, hagan otro tipo de acciones, ¿no? Que siempre se piensan, pero bueno... Confiamos que alguna vez los legisladores y el gobierno de la ciudad se haga cargo de los vecinos y entienda que esto es necesario, que es una cosa importante. En un momento, hablando con Larreta, me dice, no, lo que pasa es que nosotros no es nuestro proyecto político, para nosotros lo que queremos son los grandes espectáculos donde va mucha gente, con Violeta, con los rock, con esto, con el otro. Pero digo, bueno, vos no entendés nada, porque son cosas distintas. No nos oponemos a eso, nos parece perfecto que una persona que no pueda pagar un espectáculo de Violeta vaya, o un espectáculo de rock con cualquiera que sea de estos actores, músicos importantes, pueda ir y pueda verlo y pueda escucharlo. Pero esto es otra cosa, es un lugar donde la gente puede ir todos los días, un lugar donde se puede emprender cultura, donde se puede desarrollar cultura, porque eso también es lo que buscamos, ¿no? Hay mucha gente, muchos músicos, muchos artistas de todo tipo, de pintura, de escultura o de lo que sea. Se puede pasar por las calles de la Paternal y se ven no esos grafitis que no dicen nada, que uno no entiende nada, que son letras rebuscadas, que la verdad no sé para qué la ponen, ensucian y nada más, sino buenas pinturas, buenos dibujos, como el que tenemos. Mira, vos tenés ahí uno en la página, sí. Ese que es la página, y tenés justo el que está ahí arriba, ahí en la página, ese es el que lo hizo. Y no sabés qué es ese. ¿No te imaginas quién es? No. Es un yankee. Es un yankee que vino acá a un espacio. Es un yankee que vino acá a un espacio cultural y se recurrió la idea de ayudarnos. Por eso digo, son miles los que están, ¿no? Ayudarnos en esto. Es un loco por los yaguareté, que están en extinción. Como los cines en Paternal. Exactamente, por eso al lado, tiene una sala de cine y dice un cartel que está pintando justo en este momento, dice, ya que no puedes salvarme a mí, por lo menos salva al Tarico, ¿no? Muy bien. O sea que hace una comparación entre lo que es el animal en extinción y todos los elementos del animal en extinción y todas las bondades del animal, con todas las bondades y la extinción de los cineteatros, ¿no? Y de la cultura en general. Ok, bueno, vamos a decir nosotros que el sábado 7 de noviembre estamos todos y todas invitados al festival. Sí. En apoyo a la recuperación del cine Tarico. ¿En la calle? En la calle, a partir de las 17 horas aproximadamente. Y no sé si vos podés dar la noticia. Sí, vamos a hacer después a las 9 más o menos, va a estar la olla popular de Troilo Corriente haciendo su afamado guiso. ¿Cómo? ¿No era que se había muerto la olla? Sí, se murió en la esquina. Perfecto. Pero tiene sus correlatos. Viste que con el tema de la muerte no se sabe mucho. Así que bueno, ahí estamos. Hay que esperar la resurrección. Y estamos experimentando. Bueno, por ahí cine, son zombies. El cine Tarico también murió y bueno, esperemos que resucite. Está resucitado porque en la calle se está haciendo. Estamos aprendiendo a utilizar políticamente a los muertos. Claro. Que se hace. ¿Cómo es? Que se hace. De todo el mundo, claro. Claro. No vamos a hablar de él ni nada por el estilo, pero bueno. Sí, nosotros siempre queremos innovar y el grupo no solo está por la recuperación del cine, sino que apoyamos todas cosas culturales, como hemos estado en distintos espacios o como hemos estado en el quite de los elementos de Antena Negra, ¿no? Uh-huh. Es un espacio amplio en todo lo que sea cultural y relacionado con la cultura, ¿no? Y uh-huh. participa también en todo ese tipo de cosas, todos tipos de eventos. Siempre lo que buscamos es, que también es una de las premisas que no la dije, y respondiéndole un poco a la señora del mail que mandó, o no sé qué era, nada político, político partidario, porque claro, político es todo. Político, nosotros hacemos política porque queremos recuperación de un lugar, ¿no? Pero nada partidario. Te dijeron señora, ojo. No, no importa, la conocemos, está bien. Bueno, pero una señora. Entonces, no hay posibilidades que ningún partido político lo haga. Sí sabemos que hay intereses de partidos que quieren siempre asociarse, y no solamente es el PRO, sino también del otro lado también hay. Uh-huh. Pero bueno, somos cuidadosos de eso y rechazamos todo aquello que tenga que ver con la política. Nosotros somos apartidarios en cuanto al grupo. Después, uh-huh, cada uno puede tener su partido, su militancia que quiera, su religión, su no religión, su edad, su edad. Con respecto a las edades, también es importante que quiera integrar el grupo. Bueno, hay una chica que tiene 16 años, uh-huh, y hay personas que tienen 87 años. Bien. Y vos ves a las personas que tienen 87 años, 2 horas paradas en la puerta de Retarico respondiendo volantes. Bien. O sea que son personas activas del grupo. Claro, no son que se sientan en una silla y vienen a... No, son personas activas del grupo, digamos, y también eso es importante porque, o sea, está todo, todas las generaciones están, digamos, ¿no? Un grupo variopinto. Sí, hay de todo, no dijimos nada. Tenemos uno que se incorporó hace poco, que es holandés, uh-huh, que está parte acá y parte allá, es un arquitecto holandés, está mucho tiempo allá y viene acá, pero también está viendo por el barrio y se acerca y está en el grupo. Y tenemos toda esta gente, como dije en algún momento, ¿no?, que manda mail y participa desde Israel, Inglaterra, uh-huh, Alemania, Ushuaia, Mendoza, Bahía Blanca, yo qué sé. De todos, de alguna manera, participan en este gran grupo que es, porque, bueno, es una cosa muy importante porque es un sentimiento realmente del barrio, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces convoquemos a la gente. Agéndense el 7 de noviembre desde las 17 horas si quieren ir a ver espectáculos, y como a las 21 comer un guiso. Y podemos pedir, ya que estamos, claro, ¿qué pueden llevar para colaborar con esto? Bueno, para el guiso pueden colaborar con legumbres cocidas, o sea, garbanzos, arvejas, lentejas. O sea, sí o sí, si quieren comer tranquilos, plato y cuchara. Plato y cuchara, sí. Que cada uno lleve su plato y su cuchara, si no, se compartirá, como se hace siempre, sí, por supuesto. Claro. Sin temor a los microbios, ¿no? Tenemos resistencia. Uno de plástico también. Claro, también, sí. También pueden llevar, quienes vayan, porque va a ser con brasero, ramitas, maderas, todo lo que se pueda hacer combustible. No lo que está pintado, ni esa, no me acuerdo cómo se llama, el aglomerado, ni nada de eso que se quema, pero es retóxico. Pueden traer urnas, que está de moda prenderla a fuego. No importa, dejalo. Después, bueno, compartir también, te pueden traer verduras para agregar, morrones, cebolla, ajo, papa, zanahoria, calabaza. Tomate. Cualquier tipo de zapallo, tomate fresco, tomate en lata, tomate en botella. Pueden hacer lo que hacen muchos en este ejercicio de reciclar, que es ir a las verdurerías que tiran, sabemos que muchas verdulerías tiran un montón de verduras que se pueden utilizar, que nada más que no se pueden vender, como es el capitalismo, ¿no? Esto es lindo, esto no, está un poquito picado, no se tira. Y un montón de gente va a la basura, entre comillas, a rescatar todo eso. Sí. Mucha gente por necesidad y otro porque es también ideológico, ¿no? Es decir, bueno, no, tantas cosas que se tiran, rescatémosla. ¿Para qué gastar tanto? Sí, hay grupos que o personas así que se dedican a... que no tienen necesidad, como vos decís, o tienen necesidad media, digamos, como cualquiera puede tener de nosotros, y que viven de eso, comen de eso, ¿no? Claro. Van y piden o recogen de los desperdicios de los lugares. Yo he visto, no sé si por Facebook o por internet. Sí, mucho. Sí. Que se y dedican también a eso. Hay gente que tiene huertas, y también es bienvenida, ¿no? Sí, claro. Que cuando vienen, hemos visto en la olla que a veces ha venido gente con sus cebollitas de verdeo, que son más chiquitas, normalmente las pero tienen un gusto espectacular. Sí, son riquísimos, sí. U otras, ¿no? Porque hay gente que también, bueno, hablando de cosas que se hacen en la ciudad, gente como nuestro amigo Adrián, que conoce de las plantas silvestres. Entonces, por ahí hay un montón de terrenos baldíos en la plaza mismo de Valle, y cosas que van, se pueden comer tranquilamente. Uh-huh. Que conozcan, ¿no? A ver, sí, claro. No, bien, por eso decimos gente que conoce. Conoce. Claro. Colaborar también con el aceite, con la sal, con los condimentos. Cortar la verdura. Ah, bueno, eso también. Se va a llevar una mesa, vamos a tener unas manos para pan, cuchillos. También. Pan también, mucha gente también va a las panaderías que a último momento tiran el pan de que ya no lo pueden vender y también se puede rescatar eso y bueno, podemos comer. ¿A qué hora está pensado que finalice el evento? Y con ustedes. O sea, una vez que comamos, ya, claro. Ya no va a haber más sí, grupos, sí, sí. No va a haber más antes música. Por ahí antes de las 9 podría hacerse también, digamos. Nosotros en general el espectáculo pensamos terminarlo a las 8, 8 y media más o menos. Perfecto. Y va a haber, hay que avisar también que a las 5 hay espectáculos, ¿no? Claro, espectáculos sí, sí. Musicales. Por ahora son musicales, después si se agregan otras cosas también va a haber de tango, de saxo y de otras cosas. Música va a haber, lo hacemos siempre. ¿Y con el sonido cómo hacen? ¿De dónde sacan la energía? Ah, la energía, no, generalmente nos, hay un kiosco ahí, no es el kiosco, sino a veces el bar, lo que pasa que a veces el bar si se recarga, le cortamos la luz es un problema, porque no tiene cables adecuados, evidentemente claro, son enchufes para poner una enceradora, yo qué sé, no para poner otra cosa, entonces el cable tiene que ser, igual que los equipos no hace mucho, pero por ahí a veces por luz o por algo así se recarga, entonces... Pero tenemos ahí el kiosco que nos presta siempre la luz, no hay problema. Y si no, le pedimos a la municipalidad, pedimos entre comillas. Claro, muy bien. Bien ahí. Bueno, ¿que vayamos a un corte de nuevo? Dale, vamos a escuchar a Dadu and the Transparent Band, que suena como una super banda, pero es una chica sola y hace la cumbia del Wi-Fi. Opa. Se las recomiendo y después volvemos. Bueno. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Mírame a los ojos, deja de pitear. Entre eso y el Facebook, no sé en qué momento me vas a agarchar a agarrarme la mano, que estamos en verano. Decime cositas bonitas que yo me quiero enamorar. Y solta ese teléfono de mierda. Y solta ese teléfono de mierda. Mírame a los ojos, deja de tuitear. Hace 7 horas que estás me gusteando las fotos de Juan. Vení, charlemos un rato. Hagamos un trato, cambias otra vez de portada y te juro que no me ves más. Y solta ese teléfono de mierda. Y solta ese teléfono de mierda. Baila la cumbia wifi, baila la cumbia wifi, baila la cumbia wifi y deja ese teléfono de mierda. Baila la cumbia wifi, baila la cumbia wifi, baila la cumbia wifi y deja ese teléfono de mierda. En mi barrio se baila cumbia, se baila hasta en la escalera. Bailamos con los más chicos, bailamos con las abuelas. Vos solo tenés un iPhone y 3 gigas en la cabeza. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Bailan la cumbia wifi, baila la cumbia wifi, baila la cumbia wifi y deja ese teléfono de mierda. Estamos bailando. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Estamos. Bueno, aquí estamos. Último bloque, ¿no? Capaz. Último bloque. ¿Tenemos algo que decir antes de despedirnos de Norberto? Para que dejes ese teléfono de mierda. Linda la canción esa, ¿eh? Muy buena. No, pero digo de esto que dimos adelantos así, ¿querés como lecciones? Vamos a hablar un poquito de lecciones. Y de paso lo incorporamos también al compañero acá si quiere decir algo. ¿Cómo no? ¿Qué querés que diga de las elecciones? ¿Qué tenías que decir? Hay... A ver, los neonazis sí. que tienen su partido bandera vecinal, se presentaron a elecciones, no pasaron las PASO. Ahora, ¿el Biondini? Sí, ahora está llamando a no votar. Ah, mira. O sea, no pasaron las PASO, o sea, se presentaron y creyeron en el sistema y ahora están denunciando fraude y que la gente no vote. Otra vez. Un detalle. Me gustó, me llamó la atención eso. Primero me presento y después... Digo, no, no vayan a votar, hacen fraude, son una mierda. Interesante. Y después nada, ya sabemos que son poquitas las opciones, son muy parecidas todas las opciones. Este fin de semana sale el... Claro, el domingo. 25 de octubre, ¿verdad? Sí. Bueno, después de estas elecciones, o sea, por las anteriores que hubo, partidos importantes llaman a no votar. Cuando son las... el balotaje, ¿no? Han llamado a no votar, votar en blanco, y han participado en las elecciones, y como vos decís, es una falta de compromiso ciudadano, ¿no? Porque son malos, pero bueno, siempre hay uno un poquito menos malo, o un poquito que a uno le parece un poquito mejor, yo qué sé. La cuestión es que si no decide uno, decide el otro, así que es así. No, lo que es cierto que elección tras elección cada vez hay más gente que no va a votar directamente porque las opciones que te dan, la verdad que dejan no mucho que desear. Sí, te dejan deseando todo. Pero yo lo que entiendo de todo esto, que nosotros criticamos siempre a los políticos y todas las cosas, pero en realidad los culpables somos nosotros. Somos nosotros que no nos metemos, somos nosotros que no participamos, somos nosotros que buscamos nuestra quintita, que somos nosotros que somos corruptos porque también damos coimas de una manera o de otra, o buscamos de alguna manera que alguien nos consigue un puesto porque de la manera normal no lo conseguimos, yo escuché, creo que era un presidente de Uruguay que dice, y en Argentina todos los argentinos son corruptos, y la verdad que hay una realidad, porque no solo es corrupto el que recibe un millón de pesos como lo que está en el gobierno por ello, sino también el que le para un policía y para que no hacerle una boleta le dice, bueno, te doy 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, o aquel que dice, tengo un conocido en tal lugar, en tal empresa, tal banco, tal cosa, y está, o aquellos que son militantes porque reciben un sueldo, porque están trabajando en un sueldo, o aquellos que reciben un beneficio y entonces van a tal acto porque el beneficio se lo pide, digamos. Todo es corrupción y esto es porque no nos metemos claramente en el coche, entonces dejamos que nos gobiernen los corruptos. Pero si los que no somos corruptos tuviéramos mejores acciones, más concretas, dejáramos un poquito de lado toda nuestra comodidad y pensamos en un país mejor, en un mundo mejor, me parece que podríamos cambiar. Un sueño, ¿no? También. Sí, sí. Que alguna vez puede ser realidad, como todos los sueños. Sí, como tantas cosas, ¿no? Porque por ahí, cuando uno dice esto del no meterse y dejar que hagan lo que quieran y demás, ¿no? También hay ejemplos del otro, de gente que por ahí no confía o no se siente representada o no confía en este sistema y hace cosas por otro lado. Como por ejemplo las huertas urbanas. Uh-huh. Gente que está haciendo cada rinconcito que puede ahí, algo que es totalmente en el sistema. Sí, sí, sí. Y eso no trasciende, ¿no? No tiene una difusión como para decir, bueno, no, al contrario, a veces la reprimen, la rompen las huertas, los meten en cana a los pibes o las pibas. Y... Nosotros, en el espacio que tenemos, que yo participo también, de un espacio arte y política, uh-huh. En un momento se hizo huertas en los árboles. Se le decía a la gente con el vecino y se plantaban en el arbolito, en el que daba un arbolito, se plantaban cosas, ¿no? También sí, para mostrar un poco todo eso, ¿no? En lo que vos decís. Pero sí, yo pienso que no hace falta meterse en un partido político por ahí para hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una cosa nueva, que son las comunas. Uh-huh. Tenemos el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo puede presentar proyectos. El Ejecutivo, que sería la Junta, tiene que decir por qué no lo hace. Ahora no hay plata porque todavía no se hizo... lo que tiene que corresponder a cada comuna, hay miles de cosas que están pasando, pero digamos, y es control de la gestión. O sea, tiene esas dos funciones el Consejo Consultivo: controlar la gestión de la Junta de Gobierno. Pero van poca gente. Claro. Empezaron bueno, a ir... Pero los que hacen política, los partidos grandes, se han encargado claramente de que lo que es la comuna no exista prácticamente. No hay campaña de comuneros. Y claro, se enteran los que van, los que están cerca, los que tienen amigos, los que tienen los vecinos que están... Sí, los militantes, digamos, igual de una que, u otra manera. Que ahora en el domingo se votan parlamentarios del Mercosur. Del Mercosur y no se le da ni un puto espacio, ¿no? Hay, además, hay cosas que están interesantes, mejor ni las nombremos y discutamos si fulanito o menganito. Sí, sí, sí, sí. No, pero es una cosa inútil esto, porque van a bien... un lugar que van a ser parlamentarios de un parlamento que no existe, digamos. Es una cosa tan ridícula como, no sé, sí, pero como que ustedes tengan una radio que no transmite, digamos. Sería lo mismo, ¿no? Que se vengan acá, sienten y hablen para ustedes mismos porque nadie los escucha, digamos. Es más o menos lo mismo, porque es un parlamento que no existe, pero sin embargo votamos y pagamos sueldos a personas que no van a hacer nada más que estar en su casa tranquilos. Sí, pero la tienen bien atadita. Y sí, sí, sí. Y es no... que hay que conseguir más puestos. La idea es esa. Conseguir más puestos, sí, claro, para más, los amigos, más cargos, más sueldos. Sí. Claro, más sueldo, más claro, antes se les daba las embajadas, ¿te acordás? Cuando había alguno que tenía. Ah, pero eso, dando, pero eso sigue, claro. Sigue, pero ahora la sumaron. Claro, sí, claro, sumaron más cosas. O sea, sí, más sí, negocios. Y bueno, y acá en el gobierno de Ciudad lo que se da es, son puestos, vos fijate que muchos que están en la Defensoría del Pueblo son exdiputados, claro, son legisladores. Claro. Fíjate que todos los directivos, claro, siguen... son legisladores. Y si no están ahí, están en otra repartición también de la ciudad. Hablando de reciclar. No importa el partido, ojo. Claro. No son del PRO. No, no, de todos. Son de todo, de todos, claro. No son del PRO. Son como de Aníbal Ibarra, que ahora es el capo, pero, de los capos. Y vos fijate que para noviembre, diciembre, se votan muchas leyes de golpe, sí, así, a la noche. Y muchos casualmente que votan esas leyes después tienen un puestito. Es casualidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es casualidad, pero... Acá la señorona, que se hizo cargo desde el... La señorona. Le dice al señor Norberto Sanzi que si recuperan el cine teatro Tarico, harán historia aparte de revivirla. Uh-huh. Toma. Bueno, muchas gracias, señor o señorona. esperemos recuperarlo, pero esto no es que nosotros lo recuperamos, lo recuperan todos. Es sí, la comunidad, es el barrio, los barrios, la ciudad, la que recupera un espacio cultural, así que es una cosa de todos, como decía, podemos hacer todas las proposiciones que queremos, ¿no? Uh-huh. Por todos, para todos, desde todos, todos somos los que tenemos que estar en esto y en los otros más espacios que también intentan recuperarse, ¿no? Uh-huh. Me estaba acordando que hoy hablamos de elecciones y también hablamos de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres. No sé si se enteraron que Scioli tuvo unas palabras... O sea, no palabras con respecto a esto, porque le preguntaron, hay un chabón, un tal Otavis, que es uno de sus candidatos para algo, que no me acuerdo si es diputado, qué carajo, y que es un golpeador. Y cuando le preguntaron por el diseño, yo con las cuestiones familiares no me meto. ¿Qué sí, talco? Pero lo que pasa es que no son acciones familiares, pues esas son acciones públicas. Entonces, bueno, no conocen siquiera de leyes, porque esas acciones familiares no son internas, sino son... hechos públicos, digamos. En las acciones que no son familiares, como por ejemplo un encuentro de mujeres, manda a la policía a reprimir. Claro, y se lava las manos. Bueno, se lava una mano. Sí, sí. No sé cómo hace, pero... Como dijo, yo voy a robar menos porque robo, claro, una sola mano. Una sola mano. Lo dijo él porque se carga también, eso es lo único bueno que tiene. Sí, terrible los candidatos, ¿eh? Los tres principales. ¿Y este, vieron el último spot de Massa o lo escucharon por la radio? No, no quiero ni escucharlo tampoco. Terrible, está por... Bueno, hay mucha... Con el tema es de el la único ley. Candidato que propone una guerra al narcotráfico, pero propone una guerra. Y hay gente que va a votar eso. Pero no solo eso, dijo. Hizo un spot con chicas que reciben planes, ponele, pero claro, no de clase baja. Y diciendo, por ejemplo, es el único candidato que nos va, vamos, no va a dejar los planes, pero eso sí, va a tener que, vamos a tener que capacitarnos y estudiar y trabajar. Mira qué bien. Para que no haya punteros, ni... no me acuerdo qué otra cosa, bueno. Después, el 82% móvil para los jubilados, que nunca dicen dónde carajo van a sacar la guita, no hablo del oficialismo que dice que no se puede, pero digo, esto es una realidad, nunca se hizo, por algo no se hizo. Quizás se pueda, pero no creo que lo haga más. Muchas partes están destinando a muchos proyectos y cosas. Del ANSES pagan los subsidios, pagan un montón de cosas. Claro, más bien. Y podrían pagar tranquilamente a los jubilados un mayor sueldo. Seguramente, pero bueno. No se puede, no jodan. Quieren recuperar el Tarico, quieren el 82% móvil, ¿qué les pasa? Sí, cálmense, no, un poco. No, y como dicen, no, están cobrando más de 4.000 pesos. No. Pero qué barbaridad, ¿qué? Son millonarios. Son casi millonarios. Claro, no hay que pedir que el gobierno expropie el tarico. Lo compramos entre 4 o 5 jubilados. Claro, hacemos una vaquita. Otra cosa que dice que me llamó la atención también es que les hace decir a la gente y se instala esto. Él utiliza la, seguramente algún asesor, el tema de la programación neurolingüística. Porque todos dice, la usan. Todos la usan, pero algunos con mayor medida. Dice, y además, dice una de las actrices, es el único, es el único que le puede llegar a Scioli, ganar a Scioli en la segunda vuelta. Así. Muy bien. Bueno, vamos con un poquito de agenda. Dale. Tengo tres cositas nada más. A ver. Mañana, martes 20, en Plaza Jusey a las 16 horas, va a haber un festival por Mariano Ferreira. Ajá. Va a tocar Non Palidece, Alica y Nueva Alianza, Las Manos de Filippi, Zambara, Miserere y una banda sorpresa. Uh-huh. El miércoles, ya lo dijimos, pero lo repito, concentración, radio abierta y bandas invitadas enfrente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por la represión del Encuentro Nacional de Mujeres. Ah. Eso es Callao 237, a partir de las 17 horas. Y por último, el viernes, frente a la Embajada de Israel, que queda en San Sebastián 2812, el viernes 23 de octubre a las 18 horas, vamos, defendamos Palestina, apoyamos la Intifada, Palestina resiste, Palestina Intifada, todos con Palestina. Te faltó el sábado 7. La próxima. El sábado y el domingo 7 y 8 de noviembre está la Feria del Libro Anarquista también. Ah, ahí en Parque Lezama. ¿En Parque Lezama? En el anfiteatro, sí. Ah, pero tenemos tiempo. Sí, todavía falta. Bueno, vamos a estar yendo, ¿o no? Vamos a hacerle la pregunta, hacemos una pregunta final siempre a nuestros invitados e invitadas. Dale. Una pregunta doble. Es la siguiente: ¿crees en la revolución o las revoluciones? Y en el caso de que sí o que no, ¿consideras que esto que estás haciendo, esta actividad, la que viniste a difundir y demás, digamos, apoya, ayuda a la revolución o revoluciones? Sí, yo creo en las revoluciones. Ahora hay que ver qué significa revoluciones, ¿no? Cada uno tiene su propia definición de lo que es una revolución. Yo creo que sí hay que hacer una revolución pacífica, una revolución legal, una revolución de cambio. Yo, por ejemplo, te decía la participación de la gente en todas estas cosas, la participación de la gente en el Consejo Consultivo y hacer esto, eso es una revolución. La participación de la gente en recuperar un espacio cultural es una revolución. La participación de la gente en ayudar a determinada cosa también es una revolución. Y digo, es importante las revoluciones en este sentido, ¿no? No las revoluciones armadas, que tuvimos malas experiencias, porque contra una acción hay una reacción y eso pasa siempre. Entonces, esta cosa, yo pienso que la principal revolución que tenemos que hacer es la revolución de la participación. Participar en las huertas, como vos decís, participar en la recuperación del cine tarico, como decís, participar en el consejo consultivo, participar. Esa me parece que es la gran revolución que tenemos que hacer. Sacarnos de la cabeza eso que tengo mi huertita, tengo acá, yo por qué voy a molestar si nadie me molesta. No, porque eso no pasa, digamos. Hoy van por uno, mañana van por vos. Y tenés que estar preparado, y tenés que saber, y tenés que tener. Hoy te dejan tranquilo, pero mañana no. Y si vos participás, sos vos, es la gente, somos todos los que hacemos esta revolución. Muy bien, muchas gracias Norberto Sanzi por la participación. Gracias a ustedes, gracias por invitarnos y gracias por promocionar esto del tarico. Y bueno, nos estamos yendo. Nos vamos. Escuchamos de fondo Jamaicaderos. Sí, les mando saludos a los soldados arrodillados. ¿Qué estarán haciendo arrodillados, no? Bueno, ok. Chao, hasta algunos están arrodillados con granitos abajo de maíz. Uf, también. Bueno, hasta el lunes que viene, nos vemos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla.